volví a nacer cuando te vi creer en mí. Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti. Pretendo darte por vencida. El día aquel que yo pensaba que perdía la vida, tú me diste perdón y una canción nueva. Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí una, dos, tres par de veces, pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí. Dios me ama tanto que me regaló tu amor. Y en medio de la oscuridad de nuestra relación, Él puso el sol. Y yo juro amarte con la vida. Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida, porque me diste perdón y una canción nueva. Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí una, dos, tres par de veces, pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí. Pasamos huracanes y soplaron vientos, y tú pusiste tu confianza en Dios antes de ponerle en mí. Y Dios cambió tu plan, plan, puso un nuevo plan, plan. En tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan. Dicen que la casa le edifica la sabia, y el enemigo por más que tiró su labia perdió. Y aquí ganó el amor de Dios, ese amor que hoy vivo contigo.